Hace unos días se ha muerto un asesino, pero no un asesino cualquiera. Uno que planificó cientos de miles de asesinatos y que además murió impune. Ese tipo era quien planificaba la política de la Armada. Fue quien concentró bajo su poder a los principales intelectuales que pudo de Montoneros y los tuvo trabajando a sus órdenes, escribiéndole discursos y realizando tareas de todo tipo, porque soñaba con convertirse en el nuevo Perón. Massera, de todos los miembros de las juntas, fue el único que se paró y habló durante el juicio, defendiendo abiertamente lo hecho, con un discurso brillante como apología de la política llevada a cabo por el proceso. Nunca jamás pagó con sus crímenes. Él, que fue el dueño de la vida y la muerte en la ESMA, se murió impune en una cama del Hospital Naval, al cual no podía haber accedido porque ya no era personal de esa fuerza. A pesar de eso, de esta impunidad, escuchamos a lo largo de la semana agradecimientos al fin de la impunidad. Agradecimientos al kirchnerismo por haber empezado estos juicios nuevos. Agradecimientos. Tampoco los vende. Tampoco les lava las manos ensangrentadas. Tampoco valen las vidas de cientos de miles de compañeros asesinados. Tampoco valen los nietos que aún no saben quiénes son. Porque no solo defienden esta política pobrísima de derechos humanos los políticos, muchos de los cuales firmaron antes las leyes de punto final y obediencia debida, sino también muchos de los que estuvieron desaparecidos, muchos de los que compartieron ese infierno. Y allí me planto y comienzo de nuevo. Y miro hacia atrás y vuelvo a mirarme. ¿Dónde me perdí? ¿En qué parte del mundo estaba yo y estaban ellos cuando iban pasando estos años de impunidades, de cárceles domiciliarias, de baja de imputabilidades, de nada? Entonces termino dudando de mi cordura y llorando desconsoladamente por los muertos, por nuestros muertos, por esos compañeros que no conocí pero que querían un mundo mejor para mí y para todos. Y lloro porque siento que los estamos traicionando, que somos pocos los locos que pensamos así y que nada pudimos hacer para convencer a otros muchos a que se nos unan. Lloro porque este mundo apesta y nosotros no logramos unir nuestras fuerzas en coherencia para luchar contra el orden imperante. Pero por suerte, se termina el día y cuando me levanto me alegro que se haya muerto uno más, un hijo de puta menos. Aunque hubiera deseado que la muerte lo encontrase encadenado a una pared dentro de una celda en lo recóndito del frío austral y no calentito en su cama. Y sí, uno menos y brindemos. Y no nos olvidemos. Y no abandonemos. Todos tenemos nuestros pequeños desconsuelos. Permítanme este. Pero miro hacia adelante, al mundo que queremos para nuestros hijos y nietos, para nuestros alumnos, para sus hijos y sus nietos, para nuestros compañeros. No hay tiempo para el llanto. Aún queda mucho por hacer, mucho por lo que pelear. Y seguimos acá, responsables del camino que nos marcaron, herederos de metas aún lejanas pero nuestras. Seguimos cantando y luchando. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Estás escuchando. Estás escuchando. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Hola, acá estamos en Mucho Palo para que Aprenda, el programa de docentes en lucha. Estoy acá con Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, buen día, Sandra. Ahora a todos los compañeros que nos están escuchando del otro lado de la radio. Bueno, un programita hoy bastante cargado de información. Vamos a tratar diferentes temas, sí, pero igual no podíamos dejar de mencionar en el editorial la muerte de, como bien lo caracterizó Sandra y otros compañeros en la radio en esta semana, de el hijo de puta de Macera, y brindamos porque hay un hijo de puta menos en el mundo. Y sí, es lo que hay. Bueno, Sandra, vamos con las vías de comunicación. Si nos querés llamar, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos mensajes de texto firmaditos al 1561-540359. Bueno, y recordamos que si no nos podés escuchar hoy, es medio absurdo que digamos esto, porque los que nos están escuchando hoy nos están escuchando en este momento. Si no nos podés escuchar en las semanas sucesivas, podés hacerlo entrando al blog de la radio fmmoreno.blogspot.com, buscar el link Mucho Palo Pa' Qué, y ahí podés descargar o escuchar el programa de este domingo o de los domingos sucesivos. Eso es para... Igualmente es dedicado a nuestros compañeros que los domingos duermen y en la semana no se escuchan. Bueno, vamos a un pequeño separador y vamos a desarrollar después del mismo los temas del primer bloque. Mucho palo para que aprenda. La actualidad de la escuela, como solo nosotros, los trabajadores de la educación, te la podemos contar. Bueno, y vamos a empezar contándoles el martes. Los bachilleratos populares conformados por el CIEP se movilizaron a La Plata para exigir el reconocimiento. Sí, la actividad, digamos, consistió, o el reclamo consistía básicamente en cuatro puntos que desde la Coordinadora de Educadores e Investigadores Populares, la CEIP, venimos levantando, ¿sí?, desde hace 7 años. Que básicamente tienen que ver con el reconocimiento por parte del Estado de los bachilleratos populares. De que existen y están funcionando hace 7 años. También tiene que ver con la cuestión del pago de salarios para los trabajadores de los bachilleratos populares. Recordemos que hay tanta, pero tanta escuela privada, subsidiada, subvencionada, sí, financiada por el Estado, ¿sí? que además cobran cuotas altísimas, a pesar de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se regodee en decir que no hubo ningún otro gobierno como ellos que ha recortado tanto los subsidios a las escuelas privadas. Tiene que ver con la inversión en infraestructura por parte del Estado en estos espacios y también con el pago de becas a estudiantes, ¿sí?, que están cursando en los bachilleratos populares. Bueno, la actividad del otro día la realiza CEIP junto con la coordinadora de bachilleratos populares en lucha, que integran otros bachilleratos que no forman parte de la CEIP. Recordemos para los oyentes que CEIP es la que desde el año 2001 viene impulsando estas experiencias educativas en un primer momento en conjunto con las fábricas recuperadas, ¿sí? Sí. Con, si se quiere, la experiencia emblemática del IMPA, que resiste y hasta el día de hoy sigue resistiendo, ¿sí? Y en esta actividad, digamos, también se han movilizado diferentes organizaciones territoriales y sociales, por ejemplo, se ha movilizado también el Frente de Río Santillán, y con una presencia muy importante, la Convergencia Político y Social 29 de Mayo, con presencia en nuestro distrito, y en cuyo espacio el Bachillerato Popular del Cañón, del cual formamos parte, funciona. Bueno, la actividad, básicamente, se movilizaron alrededor de 1.000 compañeros, una movilización importante para esta época del año y para nuestro espacio. Se presentó el reclamo que decíamos hace un instante, ¿sí?, estos cuatro puntos: reconocimiento, pago de salarios, inversión en infraestructura, pago de becas para los estudiantes. Y producto de la movilización fuimos recibidos por el viceministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, el profesor Daniel Belinche. Bueno, no vamos obviamente a mencionar demasiado de lo que fue la negociación, baste decir con que el ministro siguió dilatando la respuesta a nuestras exigencias, ¿sí? En este momento en la provincia de Buenos Aires hay 7 bachilleratos populares reconocidos que están reclamando la firma del convenio para iniciar el pago de salarios, y hay 11 que estamos luchando por el reconocimiento. Esta lucha va a continuar, ¿sí? Eso se lo dejamos en claro al ministro. Estamos en el marco de un plan de lucha y se irán haciendo en las semanas sucesivas medidas escalonadas al respecto. De hecho, el día miércoles de esta semana no, sino de la siguiente, que tengo que recordar qué día es, miércoles 24 de noviembre, CEIP va a realizar una movilización desde Plaza de Congreso hasta el Ministerio de Educación de la Nación, realizando un corte en la Casa de la Provincia y realizando otro corte en Callao y Córdoba, donde se encuentra el Palacio Pisurno, para llevar no solo el reclamo de provincia, sino también el reclamo de los bachilleratos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una cosa interesante, te cuento, Sandra, yo estuve en la discusión con el ministro, y con el viceministro, sí, perdón, con Belinche, y en un momento él, ufanándose de los logros del gobierno nacional y popular de la provincia de Buenos Aires, nos dice: miren que este gobierno no es el de Macri. Pero lo llamativo de todo esto es que el reclamo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma, es el mismo. Y la política que llevan adelante hacia los bachilleratos populares es igual, ¿no? Entonces, en este punto no encontramos demasiadas diferencias con el gobierno de la derecha neoliberal y concentrada de Macri en relación al gobierno nacional y popular encabezado por el gobernador, bueno, Daniel Scioli. Claro, el gobierno de Daniel Scioli, que es de izquierda, es de derecha, no tan... No, a ver, Sandra, Scioli ha hecho un proceso, ¿no? Tengamos en cuenta que si bien era uno de los apologetas del menemismo en su momento, ¿sí? Me imagino, producto yo de los subsidios millonarios que dio el gobierno de Menem para financiar su mega lancha, la Gran Argentina, no sé si te acordás, cuando Scioli era motonauta, ha comprendido, me imagino yo, sus errores y ha virado hacia el campo nacional y popular de una manera notable. Después de todo un estudio, supongo, profundo del peronismo y de sus influencias en las masas populares. Mirá, después de la pausa vamos a tener un bloquecito con audios de lo que han dicho los dirigentes de SUTEBA respecto al paro de 24 horas, bueno, de esta semana y la movilización a La Plata. Y esto lo dejamos picando, ¿no? Después lo escuchamos después de la pausa, pero lo que dice Varadel antes del paro y después del paro, ¿no? Esto está muy bueno para poder marcarlo. Bueno, en la plaza, en la calle 13, en la Dirección General de Cultura y Educación, tuvimos la posibilidad de registrar algunos audios, ¿sí? Que fueron previamente dos de ellos reproducidos en el programa Nunca es Tarde, el martes pasado, ese día conducido por Rubén Bustamante, ¿sí? Habitualmente también se encuentra Fernando Ochoa en el mismo, y tenemos los audios de lo que han comentado compañeros de diferentes bachilleratos, y finalmente está el audio de lo que dijo la compañera Marina Ampudia, que es una de las compañeras que formó parte del grupo que entró a negociar con el viceministro. Y tenemos previamente los audios del compañero Marcelo Basso, que es integrante del bachillerato popular Agustín Tosco, que funciona en Mar del Plata, abierto este año, y también de un vecino de la zona y compañero de muchas luchas, Enrique Elías, del bachillerato popular El Galpón de Villa Ángela. Vamos con el primer audio de Marcelo Basso y escuchamos él qué nos contaba sobre la situación en Mar del Plata. Porque hay una necesidad real en los barrios en particular, que es donde estamos trabajando nosotros estamos trabajando en la zona oeste de Mar del Plata, lugares en donde los adultos no tienen la posibilidad realmente de acceder a espacios educativos, y el compromiso es inmediato. Por supuesto que como todo espacio que se cree y se construye, requiere de un trabajo para su inserción, para su instalación, pero ya estamos trabajando desde hace un año y con un resultado muy interesante en cuanto a la posibilidad de articular con otras organizaciones, de trabajar con la gente en sus necesidades y, por supuesto, en la educación, que es una necesidad muy concreta, ¿no? Mirá, y de todas las edades, como todo bachillerato de adultos, tenemos chicos de 17 hasta personas de 60 años, una señora que le entusiasmó la posibilidad de terminar su formación secundaria y está viniendo todos los días, es la que más va, así que no, las edades son todas, y por supuesto incluso las madres con sus hijos, es todo un trabajo que se comparte, una construcción que se comparte entre estudiantes y docentes. Realmente no tienen espacios reales para acceder a una educación, y la mayoría de ellos ya habían descartado seguir estudiando. Acceden a partir de que el bachillerato les brinda una posibilidad distinta, ¿no? Lo normal es que les impartan conocimientos. Y hay una resistencia inicial en cuanto a que la construcción del conocimiento en forma mutua, en forma compartida, les cuesta organizar, les cuesta comprenderla en su verdadero sentido. Por eso también es que en cuanto se comprende la adhesión y el compromiso total. Bueno. Bastante clara, ¿no?, la postura del compañero, sí, sobre todo en cuanto a lo que es un bachillerato popular, en cuanto a la respuesta que da a la demanda de la comunidad, y en cuanto a la incapacidad que el Estado tiene de satisfacer esta demanda y esta necesidad de ejercer el derecho a la educación. Más allá de que el viceministro en la reunión dijera que el Estado estaba haciendo lo posible y lo imposible para poder cumplir con la demanda del derecho a la educación de la clase trabajadora. Hay muchos funcionarios que creen que pagando una beca, creen que entregando una netbook, se va a solucionar la crisis educativa en escuelas sin ventanas, sin vidrios, sin bancos. Más allá de que muchos dirigentes sindicales crean que este gobierno está haciendo una verdadera revolución educativa, la realidad demuestra constantemente que los bachilleratos populares tienen un espacio ganado en la lucha y que vamos a seguir ganando más espacios en la lucha. Bueno, Sandra, se quedó... Están esperando mi opinión, reflexiva. Y mi opinión es que este gobierno es una porquería. Que estoy repodrida de no tener una luz a la noche, laburo hasta las 10 de la noche, no veo nada, en ningún aula, me tienen cansada. Una de las cosas que decía el viceministro Sandra en la reunión, que era muy llamativa, en un momento nos corre con la vaina, ¿no?, como se dice habitualmente, y nos plantea que si bien nuestras experiencias educativas son cualitativamente superiores a las que existen en las escuelas públicas de gestión estatal, si nosotros éramos capaces o teníamos la capacidad de trabajar con cursos de 45 chicos. A lo que le respondimos que lo hacemos todos los días. Claro. que en el Bachillerato Popular del Cañón, en el caso particular, lo empezamos haciendo, y que el sistema educativo de la provincia sigue siendo tan expulsivo que en general en los bachilleratos de adultos, de gestión estatal, se da una situación de que el porcentaje de deserción a lo largo del ciclo electivo supera el 70%. Exacto. Si no, mirá, este año, a esta altura, en los primeros años estamos a un 90%. Es incapaz de generar políticas para evitar esto. Más allá del esfuerzo que hagan los docentes. Sí. Más allá del discurso de la inclusión. Pero se da la situación de que en los bachilleratos populares el porcentaje de deserción oscila entre el 30 y el 40%. ¿Sí? Ante lo cual el viceministro se quedó sin respuesta, ¿no? Pero, digamos, son las cosas interesantes a veces de charlar y de discutir de cómo las personas que están alejadas de lo que es el sistema educativo real ven y qué es lo que vemos los trabajadores. Bueno, en cuanto a lo que vemos los trabajadores, vamos a escuchar lo que nos comentaba el compañero Enrique Elías del Bachillerato Popular El Galpón en cuanto a lo que es esta experiencia que se da en el lado norte de Moreno, cerca del cruce Castelar. El barrio Villa Ángela, de alrededores, también en una fuerte tradición, un barrio obrero, ¿viste? Que quizás en otro barrio se venía dando de otra manera, con la distinta postura y gobierno, bueno, pero la zona de Villa Ángela es un barrio de esa tendencia. La mayoría de los estudiantes son adultos, ¿sí? Trabajan en fábrica, empleado doméstico, distintos tipos de actividades. Esa es una particularidad que tenemos quizás con otro bachillerato. Y hace uno o dos años empezó a haber una camada de chicos más jóvenes, también expulsados del sistema educativo recientemente. Los anteriores también son expulsados del sistema educativo, pero ya la cuestión ya histórica. Va a crecer y, bueno, también el tipo de educación, la educación popular, la que venimos trabajando, bueno, también muchas veces se plantea en algunos compañeros docentes como una contradicción. Dicen, bueno, tenemos que resta la escuela pública y al contrario. La mayoría de los compañeros que estamos en los bachilleratos potenciamos, inclusive, desde la experiencia que venimos desarrollando en los territorios, a la escuela pública. Con otra perspectiva, con otra pedagogía que también se va cambiando y bueno, el espacio de la educación pública también son transformadores. Pero el espacio de experiencia se da desde las escuelas populares en los territorios. Esta transformación también se viene dando a paso lento, pero se empieza a notar. Y muchas escuelas con perspectivas, tendencias en la experiencia en la práctica pedagógica, tiene que ver con la relación que tienen sus compañeros populares y en la Escuela de Educación Pública, por eso también. Mirá, nosotros en el caso de Villa Ángela tenemos primero alfabetización, hay analfabetos todavía, ¿sí? Uh-huh. Y primero terminan su primaria en el Galpón. Sí. Es grandísima la cantidad. Fíjate que muchas veces supera a los compañeros que están en el secundario de los bachilleratos, el número, personas no escolarizadas. Uh-huh. De distintas generaciones, ¿no? Como personas adultas, como jóvenes. Y es muy grande la demanda. Y también en estos espacios, es también un espacio donde se concentra también la militancia, ¿no? De los docentes, con la idea que se trabaja, se transforma. No queda en un plano, no sé, filantrópico, que va uno por esto, o tipo ayuda, no sé, tipo Cáritas para darle. No, al contrario. Es un espacio de formación, inclusive del territorio, de discusión política. Y eso hace a cualquier práctica del sistema democrático, de reconocer los derechos y la participación y la acción. Y es una escuela de formación prácticamente para todo el barrio y el territorio, los espacios de educación popular. No solamente están los compañeros que van a alfabetización, que van a aprender a leer y escribir, sino analizar la realidad y participar en esa realidad. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas. Bueno, ahí escuchamos al compañero Elías contando lo que significa un bachillerato en el barrio, la importancia que tiene como construcción de distintos aspectos, no solamente a nivel educativo, sino como construcción social. Como lugar de militancia, cómo abre aspectos. Y uno lo ve con los alumnos del bachillerato, ¿no? Digo, mi experiencia personal de yo qué sé, más de 15 años de laburar a la noche con adultos, y la diferencia de mi experiencia del bachillerato, que no tiene ni un año, el resultado, ¿no? La calidad en todos los aspectos del grupo humano que se conformó en ese primer año, que tiene que ver con un laburo, de cada uno de los que estamos ahí, ¿no? Uno en la escuela, yo soy la misma en la escuela y acá, soy la misma persona, pero a veces soy yo sola. A veces somos dos profesores que pensamos igual y que apuntamos al mismo lugar, y entonces un grupo se va transformando y vos vas viendo cómo el grupo se va transformando. Pero acá, que todos trabajamos con los mismos conceptos, con los mismos criterios, con los mismos valores, la conformación del grupo humano y de a esta altura del año, el nivel de compromiso y de comprensión del mundo que tienen estos alumnos del bachillerato, es una cosa totalmente diferente, y que a esta altura de la antigüedad docente a uno le genera como ese oasis que no encontrás en ningún lado. Claro, que vas a la escuela y a veces es una frustración infernal, y bueno, sentir esa parte del oasis viene bárbaro. Bueno, yo creo que todo este análisis que hacía vos, Sandra, se reduce básicamente a una cosa, el tema de poder generar un espacio colectivo en el que se ejecuta un proyecto educativo. No es una suma de individualidades, ¿sí?, sino que cada uno de nosotros aporta en pos de un proyecto, ¿sí? Y esto, básicamente, creo yo que es lo que genera la diferencia, ¿sí? Y vamos a seguir dando esta lucha por una educación popular, pública, gratuita y de calidad para la clase trabajadora. Bueno, estamos ya casi sobre la media hora de programa. Le pedimos a Agostina, que nos está operando hoy, que vayamos directamente a la tanda de la media hora y nos escuchamos después de la misma. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Domingos, de 22 a 24. De para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú. Los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Me llamo Perú. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Me decido a ser pluma en tus manos. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. En su voz de lucha, el cantor venezolano Ali Primera nos invita a cambiar las lágrimas por el canto. y así seguir el sendero de quienes han dado su vida por la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos. Por eso, el colectivo nuestroamericano Alí Primera te invita a participar este viernes 19 de noviembre del primer Festival de la Canción Militante, titulado Argentina y Venezuela le cantan a Alí Primera. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Te esperamos a las 19 horas en la Casa Argentino-Cubana, ubicada en la calle Adolfo Alsina, 1744, por Congreso. Recuerda, este viernes 19 de noviembre a las 19 horas le cantamos a la lucha nuestroamericana en la letra de Alí Primera. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Mucho palo para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio llorar. Oh, acá estamos de nuevo con Mucho Palo para que aprenda, el programa de Docentes en Lucha que sale por la FM Moreno. Tenemos mensajes, Gabriel. Sí, dos mensajes, uno que ha llegado sin firmar, pero está todo bien. Dice, muy buenos días compañeros, qué bueno escucharlos. Es bueno también que nos escuchemos, ¿no? Nosotros desde el micrófono y ustedes, bueno, desde los mensajes. Y Diego te manda un saludo para vos, Sandra. Gracias. Bueno, recordamos las vías de comunicación. Si nos querés llamar, hacelo al 466-6559 y mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Bueno, y por internet, nos escuchás en el blog de la radio, fmmoreno.blogspot.com. Acá llegó. No, ahora, nombre, en este mismo instante. El nombre, Chaza, en el que nos mandaba el mensaje. Gracias, Chaza. Esos son nuestros fieles oyentes que nos siguen, se levantan los domingos a escucharnos así. No, vos sabés que yo tengo la hipótesis, una vez ellos lo confirmaron parcialmente en un mensaje, que en realidad sí nos escuchan y es un elogio que estos compañeros, digamos, de lucha, militantes nos escuchen, pero el tema es que Mucho Palo forma parte de la previa del asado sempiterno de los domingos. Arrancan con las brasas 9:30 y no sabemos de qué modo terminan. Terminan felices, ese es el tema, ¿sí? Sí, sí, yo creo que están en pedos, por eso nos mandan saludos. No, y dicen, no, ¿qué eso, tal, muchachos? Eso no ocurre, Sandra. No, eso lo hago yo nada más eso a las 9:30. No, de ninguna manera. Y acá estoy en estas condiciones, Sandra, todos los domingos. Lúcida, como siempre, digamos. Bueno, vamos a un pequeño separador y continuamos con el programa. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Mucho palo para que aprenda. Para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y Bueno, en este segmento del programa vamos a analizar la información, digamos, gremial, ¿sí? Esta semana hemos tenido diferentes medidas de fuerza llevadas adelante por gremios estatales, ¿sí? El paro del Frente Gremial Docente Bonaerense del día jueves de la semana pasada y la movilización que se realizó a el Congreso Nacional el día miércoles. También esta semana fue toda una semana de lucha llevada adelante por los estatales bonaerenses enrolados en ATE, que tuvo como medida de fuerza, además de los paros, más impactante lo que fue el acampe frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acampe sostenido durante 26 horas por los compañeros estatales. También había presencia de algunos compañeros de SUTEBAS que no responden a la conducción celeste. Y lo que es significativo es que el paro de ATE iba a ser el miércoles y al final el Frente Gremial siempre tan preocupado por la unión de las luchas y la fuerza y la solidaridad, lo puso el jueves. Bueno, entonces los compañeros de AT hicieron el paro el jueves. A mí me encanta vieja... esto de que la CT unida, CTA unida y somos diferentes de la CGT y todas esas cosas, me encanta. Me bueno, encanta. Sandra, es una vieja estrategia de la conducción celeste, ¿no? Y de todas las burocracias sindicales, la de dividir la lucha, porque básicamente ellos creen en un sindicalismo de conciliación de clase, ¿sí? Y aunque sea con estilos diferentes y escuchando música progre, aplican los mismos, por decir de algún modo, apotemas de la burocracia sindical de golpear y de tender la mano. Me gustó esa palabra, apotemas. Bueno, tenemos que utilizar este tipo de vocabulario a veces en la radio. Bien, los dos primeros audios que vamos a escuchar son, por un primer lado, y que esto lo marcábamos antes de la pausa, ¿no? Escuchen la diferencia entre lo que plantea Baradel en el primer audio y en el segundo. Sí, vamos a escuchar en primer lugar a Roberto Baradel. Vamos a hacer un brevísimo comentario. En segundo lugar, vamos a escuchar el pronóstico que hace Mirta Petrosini, presidenta de la FEB, de la Federación de Educadores Bonaerenses, respecto al panorama que se viene para el año que viene. Pero primero vamos a escuchar a Roby Baradel. Y es una clara demostración al gobierno de la provincia de Buenos Aires de la necesidad que tenemos los docentes de recomponer nuestro salario, de cobrar el salario familiar sin ningún tipo de discriminación, de adelantar la paritaria del año que viene a enero y que en las escuelas el año que viene nos encontremos con 20.000 cargos docentes nuevos y además las condiciones de infraestructura adecuadas. Este es el debate y los puntos de discusión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, escuchábamos a Baradel, ¿sí? Hicimos un poquito más corto el audio. La música disco de fondo que se escuchaba es porque este audio los trajimos de internet, de la radio que tiene el docente Fernando Carlos, que nunca nadie sabe bien dónde está parado, aunque mucho no nos gusta dónde está parado, pero vale el testimonio en este caso. A ver, una clara muestra al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Igual dudó cuando dijo el gobierno de... Sí, hubo como una pequeña traba ahí, pero obviamente, gremio provincial, ¿sí?, que reclama apertura de paritarias provinciales, debe llevar su medida de lucha a instancias que tienen que ver con el gobierno de la provincia. Obvio. Lo dejamos picando ahí, vamos a escuchar qué decía Mirta Petrosini, qué ve ella para el año que viene. No era de dudar, porque realmente ese es el sentir de los docentes y la necesidad de manifestarse, rechazando también con energía, como así lo hizo el gobierno, esta falta de respuesta a nuestros reclamos, de venir a recuperar salario en esta etapa del año donde ya el poder adquisitivo está destruido literalmente. Y donde también reclamábamos por otra cuestión muy injusta, que es la asignación familiar, donde pretendemos que se elimine ese tope que hace absolutamente injusto, dado que la asignación familiar estrictamente tiene un carácter social. Es inadmisible que los salarios de los trabajadores, en este caso de los docentes, tengan que tributar. Es decir, queremos que se eliminen los topes del impuesto a las ganancias para los docentes y, bueno, por ende, para todos los trabajadores. De Petrosini, pregunta que hacemos desde el programa y no solo nosotros, sino que hacen los trabajadores de la educación. Si las paritarias que se firmaron al principio del año contemplaban aumentos escalonados, pensando en poder absorber la inflación que iba a darse en el año, aumentos escalonados que los últimos fueron de 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos en el bolsillo de los trabajadores de la educación, ahora descubren que eran bajos, era insuficiente, ahora descubren el carácter confiscatorio que tiene el mínimo no imponible sobre y ahora los salarios de los docentes. Se van a desdecir nuestros dirigentes de que nosotros somos insaciables, exigentes, que no entendemos nada. Ahora, una pregunta. Si vos sos gobernador de la provincia, con esta dirigencia sindical, que firma estos acuerdos... Me cago de risa. Otra cuestión más. Si vos sos dirigente sindical y haces estos paros a esta altura del año, sin sostener un plan de lucha, consultados en ninguna asamblea, decididos desde arriba, ¿vos en qué estás pensando? ¿En torcerle el brazo al Estado o estás pensando en hacer que luchás para contener a las bases? Y sí, porque a esta altura está todo el mundo harto y es eso, nada más. cuestiones para pensar. Aparte, es maravilloso, ¿no? Estamos peleando por esta cosa y esta cosa, ¿y por qué no la peleamos antes? Ya de una, del principio, si hace años que venimos por el mismo problema. Bueno, ahora vamos a lo que dice Baradel el día miércoles que se realiza la movilización al Congreso Nacional. Esto no quedaba claro. Estamos luchando contra el gobierno de la provincia y nos movilizamos al Congreso Nacional. ¿Por qué al Congreso Nacional? Vamos a tratar de ponerlo en contexto. Se estaba tratando el presupuesto 2010, en el que parece que la dirigencia del Frente Gremial se enteró, y la de Cetera también, de que la ley de financiamiento educativo termina este año, por lo que hay que contemplar partidas presupuestarias para poder, para que el Estado Nacional destine nuevamente, a partir del año 2011, estos recursos. Y acá hay algo interesante. ¿Cómo Baradel cambia el eje de la discusión y ahora el enemigo mezquino, que no quería poner la moneda, no era el Ejecutivo Provincial, sino que era el Congreso Nacional controlado por, como suele decir el grupo Clarín, el Leviatán de la ominosa oposición? Escuchemos lo que decía Baradel frente a la Plaza de los Dos Congresos. La provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural en el marco del presupuesto, necesita más fondos de coparticipación federal y la ley de financiamiento educativo, tal como lo estamos planteando nosotros, lo que va a permitir distribuir fondos que reciba la provincia de Buenos Aires con más aporte del gobierno nacional y con una cuestión que para nosotros es fundamental, que es plata con asignación específica de fondos, que los gobernadores no la pueden utilizar para otra cosa que no sea el sistema. Impresionante lo de Baradel. El discurso, claramente contradictorio. Primero, pegándole a la provincia. Segundo, en segundo término, apenas 24 horas después, diciendo que la provincia tiene un problema presupuestario. Pregunto, ¿desde cuándo los trabajadores nos preocupan las finanzas del patrón? Claro. ¿O nos preocupan las finanzas del patrón cuando ideológicamente sentimos que somos parte de ese patrón? Y acá esto es, entra claramente lo que hemos querido siempre recalcar desde este programa, las características de este sindicalismo conciliador de clases, en la cual el dirigente sindical no representa a los trabajadores, sino que el dirigente sindical representa los intereses de la patronal. Y es lo que mismo dice Suteba constantemente en el adoctrinamiento de los nuevos, ¿cómo se llama?, delegados de escuela, que vos eligen tus compañeros, pero sos el delegado de Suteba en la escuela y no al revés, el delegado de la escuela en Suteba. Este concepto reconvertido es lo mismo, ellos son los claro. delegados del gobierno en el Suteba, que dicen, bueno, ahora hay crisis, hacemos el paro. Alcanza la plata, pedimos más. No alcanza la plata, pedimos, como si a mí me importa un rábano de dónde saquen la plata. A mí me pagan lo que corresponde, papito. Bueno, y en función a esto, Sandra, miremos los diferentes análisis a partir de cómo las dirigencias sindicales se paran. Frente pero aparte a... me encantó porque me acabo de enterar que el jueves el paro fue por el presupuesto nacional. Me confundieron, yo pensé que era porque abrieran la paritaria, ¿cómo era? Claro, pero a ver, si vos vas a reclamar apertura de paritarias, vas a la casa de la provincia. Claro, pero me van cambiando el eje y yo ya no sé por qué paro. Yo en realidad vas paro. A la gobernación bonaerense. Vas al Congreso a pedir que se apruebe el presupuesto 2011. Pero confesémonos, fuimos al paro porque estamos ya la semana que viene no podemos faltar más porque hay que cerrar notas, así que olvídate de paro. Bueno, de chongo, eso en el caso de media y en el caso de primaria tenés el problema de que las compañeras, en el caso de primaria e inicial, tienen que cerrar el año. Sí, todos tenemos que cerrar el año. Empezás a faltar todos los jueves, a los alumnos de los jueves, yo no los veo, no sé. Hace un montón de tiempo. Bueno, último audio que tenemos con esta sección. Escuchemos las diferencias que no solo se manifestaron en la existencia de la lista 1 y la lista 10, sino en diferentes miradas y caracterizaciones sobre el gobierno que hacen tanto ATE como Suteba en la provincia, tanto como hacen ATE a nivel nacional y Cetera a nivel nacional, valga la redundancia. Y escuchamos lo que decía durante el acampe que se realizaba frente a la Casa de la Provincia Cachorro Godoy en relación a las finanzas del gobierno bonaerense. En el transcurso de cuyo tiempo decidiremos en asamblea qué nuevas medidas de fuerza tomaremos en las próximas semanas, porque si el gobernador Scioli desprecia a los trabajadores, le miente descaradamente como le miente a la sociedad bonaerense y no utiliza los recursos del gobierno, que los tiene, porque tiene más de 10 mil millones de pesos por encima de lo presupuestado, y en vez de utilizarlo para darle aumento de sueldo a los trabajadores y mejorar el presupuesto en salud, lo usa para financiar su campaña electoral. Los trabajadores estatales no vamos a quedar pasivos ante eso y vamos a profundizar el plan de lucha. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Bueno, continuamos con el último segmentito del programa. Nos han llegado un par de mensajes. Sí, Graciela, que le agradece y le da gracias a Robbie. Y Chaza y Diego, que envían diferentes tipos de aclaraciones, pero me gustó la recomendación que Chaza le dio a Diego al decirle que el monte no es para las ovejas. Bueno, último tramo del programa. Nos encontramos acá con el compañero Juan Ledesma, integrante de Correpi. Eso no es lo importante es que es un militante de base antirrepresivo, ¿sí?, que está en todas las luchas que tienen que ver en contra del gatillo fácil, y queríamos charlar los pocos minutos que nos quedan de programa en relación a las actividades que tiene planteadas Correpi para esta etapa del año. Buen día, Juan. Buen día, ¿cómo están? Bueno, como vos lo decías, se viene extendiendo cada vez más la agenda de la lucha antirrepresiva, no solamente a nivel local, sino en toda la Argentina, ¿no? Bueno, estamos programando la actividad del año que se hace, digamos, en cuanto a los archivos y la presentación de los nuevos casos de gatillo fácil en el 2010. Así que, bueno, en cuanto a lo local, las últimas novedades de los casos que se están llevando adelante son cuestiones que algunas ya se saben y otras que, bueno, son nuevas. En cuanto al caso de Miguel da Silva, ya sabemos que, bueno, Juan Sebastián Álvarez fue absuelto el 13 de junio y que Correpi, bueno, presentó el fallo y esperemos que perdóname, se pueda, Juan, el asesino de Miguel da Silva, ¿fue absuelto o fue eximido de prisión? Nunca estuvo en prisión, nunca jamás lo consideraron absuelto porque hubo alguna contradicción entre la descripción de Miguel y la no descripción de, y nadie podía, en realidad, la descripción del asesino, como el tipo pega el tiro y se esconde, y el que aparece ese compañero, que es una táctica que usan todo el tiempo, ninguno podía describir abiertamente al asesino. Sí, efectivamente. Y frente a la duda, quedó libre. Aclararlo. En cuanto a eso, bueno, esperemos que el año que va entrando, se pueda seguir sacando a luz este caso y seguir en la calle, ¿no?, que es uno de los principales objetivos que hay dentro de la organización, para que los casos no queden perdidos. En la sombra. Sí, perdidos. Luego también hay una información sobre el caso de Ezequiel Argañarás, donde, bueno, fue asesinado por un gendarme, el cual ya estuvo declarando, cuestión que hasta ahora no había ocurrido después de largos meses, ¿no?, del asesinato de Ezequiel Argañarás. Luego también en el caso de Christopher Torres, luego de la presentación de las causas y de llevar adelante el caso a través de los abogados de Correpi, en marzo esperemos que el juicio salga como está previsto, más allá de que van a volver a plantear algunas trabas como los últimos casos que fueron de alguna forma no llevado a cabo, ¿no? En donde se tuvo que salir a la calle nuevamente para denunciar que todos los últimos casos, no es casual que los tiren para atrás y que haya que ir igual a hacer los reclamos en la audiencia, escrachar y demás. Bueno, el caso de Cristian Ariel Vallejos también esperemos que para el año que viene estemos movilizados para acompañar en cuanto a toda la causa y demás. Juan, sí. Dos cortitas, porque lamentablemente nos estamos quedando ya, estamos sobre la hora del programa. La primera, el caso, la situación del asesino de Checho Casal. La situación, digamos, sigue siendo la misma, él sigue estando libre. Ahora, en estos últimos meses, se presentaron nuevos testigos, que eso puede hacer que la causa sea un poco más favorable. Pero en cuanto a la situación, digamos, del policía, no hay información, porque tampoco la fiscalía, digamos, se encarga de que estas cuestiones se den a la luz, ni tampoco le da mucha información a los familiares. O sea, cualquier salame, ¿sí?, que cayó en cana por cometer un delito contra la propiedad, queda liberado, tiene que asistir al patronato de liberados una vez por mes para demostrar que es una buena persona. Y un asesino a sueldo, pagado por el Estado, digamos, queda libre y no se sabe demasiado qué es de su vida, digamos. Exacto. En realidad sí, esta es la lógica de la impunidad del sistema capitalista, digamos, no quedaría otra lectura. En general, como ya sabemos, la justicia es de clase, representa a los sectores que si bien, digamos, hoy no representan a la clase como la policía y la gendarmería y demás, quedan impunes. Bien, y la segunda que sí. Te quería hacer, que en realidad es doble. ¿Cuándo es la presentación del archivo de Correpi, en primer lugar? Y en segundo lugar, en cuanto a lo que es la estadística, ¿cuántos casos hay en comparación a los casos denunciados el año pasado? Digamos, en relación a eso, lo que hay que remarcar puntualmente, en cuanto a la última pregunta, lo que es importante hacer eje es sobre los casos de este gobierno, ¿no? Del gobierno kirchnerista, que son más de 1000 casos, digamos. Y en comparación a los del año pasado, hasta el año pasado era un pibe muerto cada 32 horas, ahora, digamos, es un pibe muerto cada 24 horas, digamos, asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado. Y del, Estado del Estado que conduce y gestiona el gobierno de los derechos humanos. Tal cual. Vale remarcarlo. Bueno, en cuanto a la actividad, se realiza el 19 de noviembre a las 18 horas en Plaza de Mayo. Y bueno, estamos convocando a todas las organizaciones y seguramente van a venir compañeros de Mar del Plata, del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata y organizaciones antirrepresivas, ¿no? En donde, aparte de señalar los nuevos casos de gatillo fácil, se va a estar denunciando las cuestiones más específicas de represión selectiva, que son, bueno, los más de 6.000 procesados por este gobierno, y bueno, la libertad de los presos políticos, enmarca todas esas cuestiones. Así que bueno, muchas gracias por invitarnos nuevamente. No, un placer, Juan, que estés con nosotros. Bueno, y así se nos fue el programa de hoy, ¿no? La muerte de un hijo de puta, la lucha de los que queremos una sociedad y una educación diferente, las traiciones de los burócratas de turno, ¿sí?, y las mentiras del gobierno de los derechos humanos que mata un pibe cada 24 horas. Bueno, que tengan una buena semana y así nos despedimos los de Mucho Palo para que aprenda. Y nos vamos con Víctor Jara, con el alma llena de banderas.